Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. El día de hoy, lunes 16 de mayo, vamos a empezarlo pues más tarde del usual, una hora más tarde. Y también lo vamos a terminar en menos tiempo. Voy a ver si me alcanza el tiempo para dar las dos horas. Si no, pues vamos a tratar de dar todos los temas en menos tiempo, ¿ok? Pero bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana, que ya estén recargados de energía, y si no están totalmente recargados, pues todavía hay tiempo, ¿no? Para recargarlas. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se espera cielos parcialmente despejados durante el día. La temperatura máxima, escuchen, será de 84 grados. O sea, va a estar haciendo calor. De hecho, ya ha estado haciendo calor. Las mínimas estarán en 57 grados. Tenemos un viento en estos momentos que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 10 millas. Ojo aquí el día de mañana, porque el día de mañana hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas. Será corto tiempo, pero pues ahí está la probabilidad de 47%. Se espera que a partir de las 12 del mediodía a la 1, o sea, una hora nada más con tormentas eléctricas, según aquí lo que me muestra el pronóstico. Con temperatura máxima de 77, mínimas de 53, y la probabilidad de la tormenta es de un 47%. Para el día de mañana, pasado mañana miércoles, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 69, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes 20 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 42, también con cielos muy soleados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Al parecer ahora sí, ya no habrá frío. Los días que estaban pronosticados que iban a cambiar era el día de mañana, y que sí va a bajar un poco la temperatura, pero no exagerado. Y la tormenta pues nada más va a durar una hora. Al siguiente día, el miércoles, vuelve a aumentar la temperatura. El día viernes vuelve a descender. El día sábado vuelve a ascender, a elevarse. Y pues así es como estará la semana. Por eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos seguido de la reflexión. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Con tu dueña, si me vuelve a pasar, me muero. Oh, oh, oh, oh.

girl, them a bubble and a wine, so me girl send me in ya. Walking to the remix. Deep down. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo

9:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya llegó el momento de hablar de información, de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que les tengo es que descubren en Marte lo que parece ser una puerta extraterrestre, entre comillas, pero la NASA aclara de qué se trata esta puerta, o disque puerta, ¿no? Una de las imágenes más recientes que fueron enviadas desde el rover Curiosity de la NASA en Marte generó una ola de rumores de lo que se apreciaba entre las rocas, donde supuestamente pues se vislumbran una puerta tallada por extraterrestres. Ahorita estoy viendo la imagen, pues no sé cómo la hay en forma de puerta, si, o sea, como tal no se ve. Bueno, esta imagen fue revelada en las redes sociales, así que ustedes la pueden encontrar, y muestra una apertura tallada a la perfección en forma de puerta en una de las rocas del planeta. Pero la verdad es que así como que puerta a puerta no se ve tanto así. Bueno, si fuera una película de ciencia ficción, la imagen sería parte de una escenografía de un escondite para los marcianos, o tal vez para un portal de otro universo, ¿no? Sin embargo, todo parece tener una explicación científica, y para este túnel misterioso, ante las distintas versiones que ocasionó esta foto tomada por el Curiosity, científicos de la NASA dijeron que la explicación de la puerta de Marte está dentro de la propia fotografía si se la mira en detalle. Y este registro muestra evidencia de que esta cueva se formó a través de procesos geológicos normales. Eso lo explicó el profesor Sanjeev Gupta del Imperial College de Londres, a The Daily Telegraph. Entonces, ese caminito, porque se ve como si fuera un canalito negro de ceniza. Bueno, pues esa grieta, pues yo pensé que se referían solamente al cuadrito ese que se veía, por eso decía, no se ve como una puerta, entonces se refieren a todo este camino, ¿no? Pero bueno, la grieta es una fractura y abundan en Marte y en la Tierra. Eso fue lo que se aseveró incluso Gupta, que trabajó en la misión Curiosity con la NASA. El profesor precisó que dentro de esa cueva se evidencia una profunda grieta o fisura en la roca que podría haber ocurrido en cualquier momento de los últimos cientos de millones de años. Eso quiere decir que puede tratarse de una fractura causado por algo llamado cizallamiento, que es el resultado de algún tipo de tensión en la roca que se rompió parte de ella, y tal vez ayudado por uno o dos terremotos en Marte. De hecho, pues el temblor más grande que fue registrado en el planeta rojo hasta ahora ocurrió hace poco, que fue el 4 de mayo de este año, y los científicos pues todavía están trabajando para determinar dónde ocurrió exactamente y qué lo causó. Además, si bien la formación rocosa con forma de puerta pues puede parecer de tamaño similar a una entrada de un pasadizo, y es posible que la cavidad que se venga solo unos pocos centímetros de alto, pues en la vida real. Interesante, ¿no? Y qué interesante que pues hayan captado un terremoto en Marte. Obviamente pues no pueden decir de qué magnitud, me imagino, o no sé si tengan también allá alguna forma de medición. Pero es impresionante lo que uno puede pues dar a conocer, ¿no? A través de esas idas al espacio, a través del Curiosity. Pero bueno, en otra información también de ciencia y tecnología, arqueólogos encuentran sandalia romana de 1700 años de antigüedad. 1700 años, y estaba en el hielo derretido en Noruega. Cerca del siglo 4 después de Cristo, un antiguo viajero se abría paso a través de Horse Ice Patch, que es un desafiante camino de montaña a más de 1200 millas sobre el nivel del mar en el oeste de Noruega. En el camino, el viajero debe haber perdido o desechado uno de sus zapatos, que era una sandalia de cuero gastada de estilo similar a la que se vio en Roma hace casi 2000 millas, a casi 2000 millas de distancia. Casi 1700 años después, un verano inusualmente cálido en el 2019 derritió las cajas superiores de nieve y hielo que se habían estado acumulando en el sitio durante siglos, revelando pues una sandalia. Un excursionista local lo vio y afortunadamente se dio cuenta de su importancia histórica. Tomó algunas fotos y las compartió junto con las coordenadas del sitio con arqueólogos afiliados a Secrets of the Ice, que es un programa de arqueología glacial que hasta ahora pues ha descubierto miles de artefactos en el hielo y los glaciares de Noruega que se derriten, incluidos probablemente túnicas y esquís de maderas medievales usados por los vikingos. Sven Feinstad y sus colegas de Secrets of the Ice conocían bien la zona y anteriormente habían encontrado una herradura medieval de 700 años de antigüedad y un hueso de pata de caballo en la zona. Viajaron a la ubicación en el sendero Horse Ice Patch y comenzaron las excavaciones a toda prisa, recuperando pues el zapato, así como otros objetos, incluidos ejes de flecha, textiles e incluso caca de caballo congelada. ¡Qué impresionante! Ahorita estoy viendo aquí la sandalia. Que pues, qué creativos, ¿no? Qué creativos para esa época. ¡Wow! Mis respetos. Es como si fuera pues algo de piel, de cuero, esa sandalia romana que fue encontrada, ¿no? Terminaron justo a tiempo también, ya que el día siguiente el camino estaba cubierto por una fuerte nevada que cubría el sitio. Si la tormenta hubiera llegado antes, esta sandalia de la suerte probablemente pues nunca se habría encontrado. Los exámenes realizados por Birgit Bike, que es un conservador arqueológico en el Museo de Kulturhistorik en Oslo, mostraron que el zapato de cuero sin curtir es una sandalia talla 9 diseñada en el estilo carbatina romano, que estuvo muy de moda en toda Europa durante pues los albores del Imperio Romano Occidental. Y es muy poco probable que el viajero fuera en realidad un turista romano, aunque esa posibilidad pues no se puede descartar por completo. Sin embargo, el hecho de que se pudiera encontrar calzado romano tan al norte, ya más de 1000 kilómetros de la frontera del imperio, pues demuestra la influencia de los romanos. Además de la sandalia, su dueño debe haber usado gruesos abrigos de lana y calcetines hechos con piel de animal, pues para combatir el frío agobiante. Y el usuario podría haber perdido su zapato mientras caminaba por el paisaje accidentado, pero Lars Pilo, que es un arqueólogo de Secrets of the Ice, cree que es más probable que el viajero simplemente descartó la sandalia como basura, encontrándola demasiado desgastada para tener algún futuro. Y como un viajero experimentado, esta persona probablemente tenía un par de zapatos nuevos para tal ocasión. Tenemos suerte porque la basura de un hombre es el tesoro de otro, por ahí dicen, ¿verdad? Y Horse Ice Patch está lleno de una red de senderos que unen al interior de Noruega con su costa. Y las personas que viajaban por esos caminos junto con sus caballos de carga probablemente pues estaban ocupadas transportando suministros, botines y artículos comerciales como pieles de animales y hasta cuero. Pues ahí está, impresionante lo que los arqueólogos pueden analizar, ¿no? Y en este caso, pues esta sandalia romana que tiene de antigüedad nada más ni nada menos que 1700 años de antigüedad y que fue encontrada pues en ese hielo derretido en Noruega. Y bueno, con esto vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Listo, pa' que estén en el claxon, mamá.

Y bueno, vamos a entrar ahora sí al tema del día. Pongan atención porque a veces uno dice, no, bueno, a mí no me pasa nada de esto, pero de repente algunos malestares que tal vez dices tú, pues no tiene nada que ver con la vesícula, pues sí tienen que ver con la vesícula, ¿no? Con los cálculos biliares. Entonces hay que prevenirnos. La vesícula es un pequeño órgano que se encuentra debajo del hígado. Se encarga de almacenar la bilis que secreta el hígado y para liberarla cuando se consumen alimentos y así lograr un correcto proceso digestivo. Cuando este fluido digestivo se endurece, puede formar depósitos llamados cálculos biliares que pueden ser pequeños, del tamaño de un grano de arena o grandes, casi como una pelota de golf. Imagínense un pelotón así. Esta afección puede ser muy dolorosa para las personas que lo padecen, así que hay que tomar precauciones, ¿no? En muchos casos, los cálculos o las piedras biliares no causan síntomas y pasan desapercibidos. Puede ser que una persona los tenga y pues ahorita no les duela ni sepan. Sin embargo, puede llegar a alojarse en el conducto pancreático o colédoco y provocar dolor de espalda, dolor en el hombro, dolor repentino y que se intensifica rápidamente en la parte derecha, superior o central del abdomen. Puede causar náuseas o vómitos también. Este malestar puede durar entre algunos minutos hasta varias horas. Deberás consultar a un médico si el dolor es tan intenso que no te permite lograr una posición cómoda. Si presentas fiebres con escalofríos, o padeces ictericia. Es decir, que la ictericia es cuando tu piel se torna un poquito amarillo. Actualmente pues no está claro cuál es el origen de los cálculos biliares, aunque las causas más comunes son que hay demasiada bilirrubina, que esa es una sustancia que se produce cuando se destruyen glóbulos rojos y puede ocurrir por diferentes motivos, generalmente por enfermedades asociadas al hígado como cirrosis hepática, aunque también pueden deberse a infecciones de las vías biliares. Demasiado colesterol. La bilis es capaz de disolver el colesterol que libera el hígado gracias a su composición química. Sin embargo, cuando este presenta grandes cantidades, la bilis no puede descomponerlo, por lo que el colesterol se acumula en la vesícula y forma cristales y a la larga pues forma los cálculos, ¿no? O las piedras. Problemas también, el vaciado de la vesícula puede ser otra de las causas más comunes por las que salgan piedras. Cuando el vaciado de la vesícula no se produce por completo o es insuficiente, se puede ir acumulando la bilis y eso contribuye pues a la formación de cálculos. Aunque todos podemos sufrir cálculos biliares, quienes tienen más riesgo son los adultos mayores de 40 años, hispanos o latinos, mujeres embarazadas, personas con antecedentes familiares de cálculos biliares, personas con diabetes, personas con enfermedad hepática, personas con sobrepeso u obesidad, personas con trastornos sanguíneos, personas que consumen medicamentos con estrógeno como anticonceptivos orales o fármacos para terapia hormonal y personas sedentarias. Otro aspecto clave es la alimentación, así que los profesionales relacionaron una mayor incidencia de cálculos biliares entre las personas que tienen dietas ricas en grasas, en colesterol y a su vez que son bajas en fibra. Entonces, hay alimentos que debes incluir en tu dieta si tienes cálculos biliares y también hay alimentos que tú debes limitar o evitar. Por ejemplo, ¿cuáles son los que son permitidos? Tal vez tú ya tienes dolor y ya te dijeron, sí, tienes unas piedritas o tienes arenita, no sé. Pues se aconseja por alimentos que sean ricos en fibra y antioxidantes. ¿Por qué? Porque favorecen la digestión de las proteínas y de las grasas y promueven la eliminación de toxinas, equilibran la flora intestinal y estimulan una buena digestión. O sea que las carnes con poco o nada de grasa, como la chuleta, como el lomo, el solomillo de cerdo, ternera y las pechugas de pollo. Cereales como la avena o la quinoa. frutas con moderación, preferentemente que sea madura, en compota o puré. Los huevos, lácteos y sus derivados, pero desnatados. Pescado blanco como el bacalao, la lubina o merluza. Semillas como ajonjolí, chía, girasol o linaza. Y vegetales y hortalizas en general, siempre y cuando pues los prepares cocidos, puesto que son más fáciles de digerir. Además de incluir este tipo de alimentos, pues es importante respetar las tres comidas y dos tentepiés entre ellas, controlar el tamaño de las porciones y no pasar mucho tiempo sin comer, ¿ok? También hay que hidratarse correctamente, ya sabemos la cantidad de agua que requiere cada cuerpo es distinto, lo que tú pesas en kilogramos lo divides entre 7 y estos son los vasos, bueno, el resultado son los vasos totales que vas a tomar por día. Y si te pesas en libras, lo vas a dividir entre 16 y ese resultado van a ser los vasos de agua que vas a tomar diariamente. Eso lo recomienda el libro El Poder del Metabolismo. Así que pues cada cuerpo es distinto en ese sentido, ¿no? Hay alimentos dañinos que hay que evitar. Y hay que evitarlos, o bebidas también, ¿no?, que dificultan el proceso digestivo y a la vez te favorecen la producción de colesterol y bilirrubina que la bilis pues no puedes disolver. Entre ellos se encuentran las bebidas alcohólicas, el café, la carne grasosa, la comida picante o muy condimentada, dulces y chocolates, embutidos, escabeches o conservas, las frituras, las frutas ácidas como los cítricos, la desecada y la confitada, grasas en general, infusiones fuertes o ácidas, lácteos y sus derivados, panificados, pastas, pescado azul como anchoa, atún, salmón o sardina, refrescos y gaseosas y vegetales crudos. Son los alimentos que son dañinos, ¿ok? Porque te dificultan el proceso digestivo y favorece que haya más colesterol, más bilirrubina y esa bilis pues no se puede disolver fácilmente cuando ya hay un problema, ¿no? ¿Cómo puedes disminuir las grasas en la dieta? Además de restringir o evitar ciertos alimentos, puedes seguir algunos consejos para disminuir la presencia de grasa en tu alimentación. Intentar reemplazar, por ejemplo, la fritura como método de cocción. En su lugar, puedes optar por asar, por hervir, por hornear o preparar al vapor. Lee las etiquetas de los productos que tú estás consumiendo, conoce su contenido de grasa y también checa si poseen saborizantes o conservantes que puedan ser perjudiciales para ti. Reemplaza parte de las porciones de carnes por opciones fáciles de digerir como vegetales cocidos. Retira el exceso de aceite de tus platillos o reemplázalo por aerosol para cocinar. Y también puedes incorporar el hábito de medir el aceite que vas a usar. De hecho, se aconseja una cucharada por persona, en lugar de verterlo directamente sobre la preparación. Y si no tienes carne magra, pues intenta retirar la mayor cantidad de grasa posible, ¿ok? Y bueno, ahí están todos estos datos que son muy importantes que tomemos en cuenta, pues, para que evitemos este malestar o este problema con la vesícula, que es muy, muy dolorosa. Lo sé porque dos personas en mi familia, los que más amo, pues sufrieron de esto y la verdad que es muy doloroso, así que por eso les digo, cuídense, hay que cuidarnos todos y pues no hacer caso omiso, ¿no? A veces decimos, no, pues estamos jóvenes, podemos comer, no, ahorita ya toda la alimentación no es muy nutritiva que digamos, no es muy saludable, o sea, muy pocas productos los puedes encontrar totalmente orgánicos y lo que es orgánico cuesta muy caro, entonces mucha gente no tiene la posibilidad, ¿no?, de consumir esos alimentos y lo más barato pues es lo que más daño hace, lastimosamente. O sea, tú vas a un súper y encuentras las barras de pan blanco, el arroz blanco, todo este tipo de granos de trigo, pues te cuesta barato y eso hace mucho daño para la salud. Y yo sé, ¿no? A veces cuando hay familias grandes y necesitan alimentarse, pues optan por esto, por las pastas también. Pero siempre hay opciones. Puedes sembrar tus propios vegetales en tu casa, en tu departamento, en una maceta, como sea, pero pues trata de darle un poquito de alimentación más saludable a tu organismo, que realmente pues te lo va a agradecer. Entonces, bueno, nada más eso quería mencionar y pues recordarles que este artículo lo obtuve de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora vamos a irnos rápidamente con el tema del día. Thank you.